Después de un largo proceso que comenzó con el cierre de la fábrica en 2011 y culminó con la ley de expropiación que permitió a los empleados de la firma Naranpol volver a trabajar, el presidente de la cooperativa de trabajadores, Cristian Farieri, confirmó hoy por Estación del Este que a fin de mes podría volverse a ver los productos en las góndolas y kioscos de la ciudad, por lo menos de Santa Fe y de la región. Somos 90 la familia, 90 los compañeros que estamos dentro de la cooperativa, hoy somos 90 socios, así que, hemos logrado mantener el número, que no es poco, después de un conflicto tan largo y de tanto tiempo sin poder tener ningún tipo de remuneración. Esto habla de que hay una gestión, hay un compromiso, hoy seguimos siendo esos 90 compañeros que estamos decididos a que esto va a funcionar y de que nuestro producto es el mejor y que dentro de muy poco tiempo vamos a volver a estar en el mercado. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy muy orgullosos del laburo que venimos haciendo durante tanto tiempo. Está dentro de la ley de cooperativismo o del estatuto de la cooperativa de trabajo que siendo, estando dentro del consejo de administración, uno podría pretender o aspirar a repartir distinto. Uh-huh. Pero la decisión del consejo de administración, tanto el secretario como el tesorero y mía, ha sido de que los compañeros es todo por igual, acá no hay diferencia de nada. Vale tomar como referencia la fuerza que tenía justamente esta empresa, las gaseosas de marca Naranpol, no solamente para Santa Fe, sino para toda la Argentina. Nuevamente, en otro esfuerzo cooperativo, los trabajadores, 90 familias vuelven a tener trabajo y todo indicaría, tal cual lo dijo Farieri, que los productos estarán en la góndola muy pronto. Reportó para el informativo Farco Antonio Rico desde la 95.7, Estación del Este, Santa Fe.